histórico. Hago esta aclaración para que cuando los lean, vean que en realidad lo que tienen de interés, por lo menos los artículos de Lidia Rodríguez, es que ella, es lo que podría pensar, lo que ella hace es una selección documental. Y esa selección documental no le hace una lectura histórica en el sentido de contextualizarlo en el momento en que se produce este documento. Y por eso es que cuando yo decidí poner mi programa esta temática, la decidí con este asunto de por qué no se cuestiona la historia, por qué tenemos que meter cuestiones de historia si no estamos viendo historia. Y entonces, fue lo que les pedí que miren ustedes lo que hemos empezado a hacer con el aula, que era tratar de ver en estos documentos qué problemáticas aparecían, qué cosas aparecen que dan cuenta de continuidades a lo largo de toda la historia de los sacerdotes en términos de enfoque de trabajo y de función que cumple la educación de adultos. Entonces, lo que estamos haciendo es una lectura, digamos, de los documentos, casi sería una lectura sociológica de documentos históricos. Yo no sé si es correcto, pero me salió coherente, me parece. No sé si ustedes siguieron leyendo, pero tenían la guía con los números de páginas de los artículos. Y entonces ahí el interés era que ustedes siguieran haciéndolo solo, porque se dice solo no solamente como una forma de ir acelerando trabajo, sino porque es un entrenamiento solo. Leer y encontrar el sentido que tienen los trabajos. Desde el punto de vista, yo les puse acá los sentidos factibles que he encontrado, como aparece un documento en donde lo que aparece es la función política. La función política desde los grupos hegemónicos, la función política desde los grupos contra hegemónicos. Pero me gustaría que hoy ustedes sí lo hicieran. En lugar de que yo retome y empiece a contar, traiga que hicieron las lecturas que hicieron de los documentos y cómo lo juntaron con esto. Y porque aquí además se les ocurrió alguna otra cosa, porque lo que habíamos dicho es, a lo mejor ustedes leen el artículo de historia y se les ocurre algo que a mí me ocurrió. A veces alguien en el aula dice algo, yo me lo anoto y algo se me había ocurrido. Se le ocurre a alguno de los alumnos que hace su interpretación en función del caso que tiene, o en función de una preocupación que tiene, o en función de algo que estudió en la materia. Entonces, la primera pregunta es, ¿le hicieron? Porque si no, no se puede, no me quedo esperando a las intervenciones. ¿Hay alguien que haya hecho la lectura de los dos artículos de Lidia Rodríguez? Buscando la que aparece acá en esta guía, como aspectos que permanecen a lo largo del tiempo, problemáticas políticas que aparecen, problemáticas de control social que aparecen. ¿Dijeron? Sí, por favor. Sí, eso fue, un poco en el. ¿Lo tienen hecho? Que son los dos artículos que son uno del anuario y uno de la revista que tiene la universidad. Estas son las páginas que están, la del anuario y de la revista. De la revista y el anuario. Este anuario está hecho sobre un concurso de artículos que se mandaron. Este anuario, la un concurso de. Viendo que tenían los artículos para hacer una selección y salieron dos artículos vinculados con educación de adultos, que salió el de Lidia y el mío, que metieron dos cosas de adultos. ¿Encontraste? Dale, ahora vos encontraste. Sí. Vos dijiste, hiciste la búsqueda de... ¿Qué encontraste? ¿Este cuál es? La revista. Es una revista. Bueno, abrimos en la revista. ¿Y qué es lo que fuiste encontrando al ir leyendo ahí? Lo que sí fue nuestro recorrido histórico, ¿no? Habla cierto recorrido histórico en cuanto a un sitio también de artículos, de textos, de Chicas, estamos, chicos, estamos dando clase. Escucha, ustedes también le hicieron un artículo mío, ya lo hicieron en las prácticas, el artículo sobre el proyecto de extensión universitaria, ¿no? Ya lo vieron. Y ahí también metieron en el estatuto de la UBA, que la UBA se comprometerá con la educación popular. No es educación popular como la nombraba Freire, pero el sentido es el mismo, ¿no? Que el trabajo con los sectores populares con vistas a la transformación, a la organización para la transformación social. Ahí es lo que aparece la continuidad entre una orientación anarquista o socialista en relación con mis tendencias actuales. En relación con las orientaciones que nosotros hicimos en nuestra investigación. Tiene claramente un planteo de función política de las cinco orientaciones que nosotros construimos. De la práctica crítica. Claro, de la práctica crítica. Entonces, fíjense, ¿qué libro de la práctica crítica inventaron la mujer del Marte? Ni Freire lo inventó. Hay antecedentes en las prácticas sociales y políticas de principio del siglo. Hay diferencias también, pero hay diferencias que tienen que ver con las posturas epistemológicas dominantes en determinado momento. No se le puede pedir al socialismo anarquismo de fines del 19 que sostenga una postura epistemológica que fuera diferente de lo que en ese momento era lo último. Era el constitutivismo, implicaba la profunda confianza en la valor, en la capacidad transformadora de la ciencia, del conocimiento, no de la ciencia, del conocimiento, que el conocimiento puede contribuir, por ahí en algún lado aparece también, lo de formar obreros ilustrados para que sean los otros. Bueno. El A65. A ver. El fin principal de la educación no es brindar elementos para poder desenvolver en la vida cotidiana, sino para transformarla radicalmente. De base de la enseñanza práctica, quedan subordinados a este fin superior. Por ello, se interesa formar obreros intelectuales. No. Aparte de disponer de su capacidad intelectual y verbal para la lucha por la transformación social. Sí, este es el comentario de Lidia. Vos leíste el comentario de Lidia Galindo. Pero después, mirá lo que dice el documento original. Hay que crear, ¿viste que le pone él con mayúscula? Bueno, sí, ojalá. Una cosa de tomarlo como él es el transformador. Lo escribe como si fuera Dios. Interesante eso. ¿Quién ahora se da cuenta? La capacidad que crea la que será la muerte de las oligarquías intelectuales encargadas de defender y mantener el bien común del error y el privilegio. Es interesante esto, ¿eh? Y es interesante, ¿por qué? Porque muchas veces en la educación popular hay una cosa, a lo mejor se lo digo por centésima vez, pero como está muy difundido, aunque sea por centésima vez lo digo, hay ciertas posturas racistas que tienden a plantear que hay que recuperar los saberes populares, pero que no hay que imponerle los saberes académicos. Acá hay un reconocimiento del valor que puede tener para construcción de conciencia ese conocimiento. Después la psicología social le puede haber dicho con el concepto de representaciones sociales que la representación está más arraigada que cualquier conocimiento teórico. Y entonces si no trabajas sobre la representación social, sobre el sentido común, diría Gramsci, muchos años después, ¿no? El conocimiento académico es insuficiente, pero lo que está planteando es no quitarle la posibilidad de acceder a saberes académicos a los sectores trabajadores. Es importante, porque si nosotros, y hay un función de un valor político a saber académico. Nosotros hoy decimos no es lo mismo el conocimiento académico dominante que el conocimiento académico crítico. En este momento, además ellos llaman, por supuesto, ciertos saberes históricos, no eran cualquiera, cierto, había, ya más tenía 50 años de escrito sus libros de sistema histórico. Entonces, también se estaba planteando el acceder a conocimiento histórico, filosófico, como para poder convertirse en constructores y transformadores. A mí me parece interesante el dominio y el conocimiento para poder comprender la realidad y actuar por la realidad. Y eso es una buena educación popular. Y el otro dice otras cosas, que es la cosa de la que nosotros trabajamos acá, dice también cosas respecto de la recuperación de los saberes populares. De la importancia que tiene la práctica, se conoce en estos lugares. En un lugar se plantea la importancia de la práctica social, que no es porque uno puede pensar que es solo conocimiento teórico. En algún lugar también plantea la importancia de la práctica social. La página 67, ¿sí? ¿Lo encontraste? Siga relleno. Escúchame. La ciencia percibe por sí tiene la capacidad formadora de una realidad. Solo dice Lidia. Ahora lee el texto original, que además me encanta el lenguaje tan literario. El texto. Lo que aparece es que uno va juntando los textos, aparece lo que hoy llamamos la articulación teoría-práctica. Y lo que aparece como importante es que no se trata de bajar líneas, se trata también de que en la práctica se construye la solidaridad de clase. Y lees el parrafito de arriba, el que está en la tardía también, ahí en la mitad de la página. En esa misma página que estaba leyendo. Es que hay un índice en esta vida. Cuando yo me obra, cuando surge una conferencia, cuando converso con un hombre que va a construir lo que yo, entonces soy el hombre. Y cuando después les habla otro que no sabe lo que acaba de comer, entonces soy el maestro. A eso se le llama como educación. ¿Cómo le llamamos? A esto. A las relaciones estas. En donde cuando enseño, soy maestro, y cuando uno enseña a mí, soy alumno. ¿Cómo se llama hoy cuando se establece este tipo de relaciones docente-alumno? Está musicando. ¿Qué? Relación dialógica, relación dialógica o horizontalización de las relaciones. O sea, hay una, están planteando la relación dialógica, no hay verticalidad y hay un reconocimiento, esto con lo que yo me tenía la vez pasada con ustedes, que decía, hay que reconocer que los compañeros también saben, escúchenlo. Hay un reconocimiento de los saberes de todos los miembros de la relación. Hay otro. hay otra cosa que quiero marcar, porque también está el poder, ejerciendo poder moralizador, control social, etcétera. Yo creo que si ustedes tuvieran que hacer ese trabajo, no hace falta que se lo estuvieran diciendo, ustedes tienen que estar, me preocupa la hora, me preocupan los días que nos quedan de clase, me preocupa el final del camino. Pero ya, la parte pasada, vos habías planteado algo que tenía que adaptar esto ahí, leyendo improvisadamente. Hoy aparece que con la vida en la mano no es tan difícil de encontrar esta cosa. Entonces queda bajo la responsabilidad de ustedes, el día en mano, y documentos en mano, hacerse esa confrontación. Porque es muy difícil. Están puestos los títulos, porque la guía dice. Y además yo no puse relación dialógica, yo había puesto horizontalización y ellos dijeron relación dialógica, es decir, que ustedes pueden agregarle cosas, entonces, ¿eh? Entonces háganlo. Este asunto de defender la moral, de disciplinar, también aparece con un lenguaje. Dijo que lo curioso es que con un lenguaje que se sostiene a lo largo de mucho tiempo. Hay documentos muy antiguos que hablan de la necesidad de moralizar a las masas, que hay que moralizar a los pobres, que hay que enseñarles a trabajar con el valor moralizador que tiene el trabajo. Yo siempre hago el chiste cuando dicen de enseñarles a las mujeres para cuidar la moral, que no vaya a ser como la costurerita, y no sé ustedes, que la costurerita de, que le enseñe a la costurera para que no le dan paso, en lugar de que sea la costurerita que no le dan paso, salga, ¿no? No, no. No, que te deja. Bueno, contame, hija. No, son letras de mayo, son dichos, y además son cosas que incorporan a letras de tanto reviejo, de la costurerita que en el paso la obrerita, que es permitida por algún que hace del centro, y se queda embarazada, y gran tragedia gran. Entonces, acá lo que se plantea es la necesidad de la formación profesional para que no den el mal paso. Que tengan con qué ganarse la vida. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, sí, pero además porque en todas las cámaras de teatro. Claro, porque no me decía que estaba haciendo presente. Claro. Siempre aparecía ese personaje femenino. Estaba encerrado en la ventana, miraba todo a través de la ventana, lo que pasaba en la villa, digamos. No, esto es eterno. Esto es el último organismo. La vecina que mira por la ventana es el último organismo. Algún día me voy a pensar. Porque yo creo que la reunión musical, ustedes me enseñan a mí, ¿no? Alguna más de las horas de teatro que ahí que dando en sí. No, pero en el último organito sí, habla de la pálida vecina que se quedó mirando con el pan, no me acuerdo cómo era. Cuando yo digo, ustedes tienen mucha experiencia ustedes, hay una metodología que hace con alumnos, que es el montaje cultural, una técnica más que una metodología, una técnica de trabajo con alumnos. Entonces, uno puede partir de cosas que son de la cultura popular o de cosas conocidas, como por ejemplo las canciones. Y entonces, se empieza a buscar el origen de las canciones y se va buscando información y después se hace un montaje audiovisual. En mi época cuando me lo aprendí era con grabación y son diapositivas, ahora lo harían seguramente con películas y con super 8 de la otra vida, con no sé qué formas de grabación que tienen ustedes. Entonces, lo que se hace es que el grupo de adultos vaya haciendo como la investigación de un tema y vaya construyendo un producto cultural en donde articula información con el ambiente de fuentes diferentes. Por ejemplo, María Teresa Silver, que en una oportunidad, en una, cuando éramos muy jóvenes, 20 y tantos años, tenía, ¿no? Lo digo con añoranza. Ella trabajaba en una biblioteca popular de Barraca. Sí, trabajaba en Barraca. En esa biblioteca popular nos habían llamado cuando trabajamos en este proyecto de extensión que ustedes me hicieron, nos habían llamado, habían pedido a la extensión universitaria, pero me dijeron, está dentro de esto que aparece acá como tradición socialista, porque era una vieja biblioteca de origen socialista. Entonces, llaman al departamento de extensión universitaria pidiendo que hagan como una reactivación de la biblioteca para los jóvenes. Tiene María Teresa, que bailaba, cantaba y hacía de todo. No cantaba, no cantaba. Bailaba, tocaba las castañuelas, bailaba por todo y español. Sí, nosotros no somos una traga, andaba, traga libros y nada más. Eso estaba pensando, 23 años ya estaba percibida. Yo empecé a trabajar en el centro universitario a los 18. Dije 20 y tantos. Ah, 23. 25 había tenido. Ah. Pero yo trabajé en el centro de los 18. Estaba en segundo año de la facultad, ahora me vinieron a invitar a trabajar, a hacer una clase de psicología, me vinieron a invitar, ¿qué es la historia de la educación? Me vinieron a invitar a tener una escuela que falta tomar té a una nena, ¿te imaginas? Estás en segundo año, cursando psicología evolutiva. Ahora estudiaste el año, era la posibilidad de hacer una práctica. Y muchos nos quedamos, después trabajando en la escuela de ejercicio. Fuimos a la diurna, porque se hacía el diagnóstico de los niños que tenían dificultades de aprendizaje. Y cuando se abrió la escuela para los chicos extensores, de jornada iban a la escuela común, no querían ir, porque antes nos maltrataban las maestras, eran organizadoras y disciplinadoras con los niños. Y a los gritos de la directora, esos chiquitos quedaban formados en el patio, les gritaba, y mañana si nos trae para la cooperadora, no es, no tenían la cuidado de encima. A veces que un día había uno, otro día había otro, y se tocaban los zapatillos a los hermanitos. No tenían zapatillos para ir a la escuela. A veces se cobra. Había para comer, lo que María era mucho más, porque los padres trabajaban por ahí, por eso era el zapatillo. Bueno, ahí empezamos a trabajar a los 18 años y ahí empezamos a trabajar en la educación de adultos. Con los adolescentes y estaba en educación de adultos en el centro de salud donde se hacía educación para la salud. El artículo de Hilda Campos lo leyeron. Bueno, Hilda también es de las históricas de extensión universitaria y siguió trabajando en cuestiones de educación para la salud. Pero ahí fui yo, asesora pedagógica de en el centro de salud, el trabajo que hicimos con las embarazadas para todo lo que tenía que ver con cuidado, salud y alimentación de los embarazados. Yo no enseñaba eso, yo preparaba materiales. Estaba la enfermera, la asistente social y yo trabajaba con eso. Y bueno, el montaje cultural que hizo María Teresa en la biblioteca lo hizo. En este momento estaba muy de moda toda la música brasileña, la bossa nova. Entonces los chicos empezaron, escuchaban y bailaban esta música. Los jóvenes de la biblioteca. Entonces ella canta en la bossa nova y empiezan a tomar canciones de bossa nova y a ver qué tienen de sus letras y de qué hablan. Entonces, cuando empiezan a ver de qué hablan, ella empieza a traer el material sobre la vida de esta gente. Ustedes conocen la canción, creo que es de Chico Buarque, la del albañil que se cae del andamio. No sé si nos de esa época. Hay canciones sociales, con mucho contenido social. Entonces se empieza a buscar el contexto de producción de esas canciones, el contexto de vida de los personajes de las canciones. Entonces empieza a hacer una investigación sobre la vida cotidiana de esta gente, sobre la historia, y entonces después se hace lo que se llama el montaje. En esa época era, se montaba la diapositiva, contextos escritos, contextos leídos y con canciones. La diapositiva se miraba con el fondo de las canciones, se miraba otra diapositiva que a lo mejor tenía estadísticas de educación, se miraba otra diapositiva en donde estaban los chicos de la favela en ese encuentro. Y una voz en off iba contando ese tipo de vidas. Y ahora, bueno, hay otras tecnologías que pueden hacerlo para en un DVD. Pero la idea es la misma, cambia la tecnología, pero la idea es la misma, es la investigación sobre un problema a partir de intereses que tiene la gente, intereses culturales. Eso me parece importante y tiene que ver con dos historias, que es lo que ustedes vieron acá, lo que vos leías, de aprender en la práctica. Y ahí esos chicos eran chicos que trabajaban todos juntos. Y eran chicos de un barrio popular, en una biblioteca socialista. El chico revivir la biblioteca, o sea, había libros convertidos en biblioteca escolar, en lugar donde los chicos iban a pedir los libros, los manuales, los libros de estudio. Entonces quisieron volver a darle vida como en los viejos tiempos socialistas. Y bueno, esto también es una cuestión popular. Y es convertir a los mismos libros del barrio en productores de cultura, porque la producción esta estaba dirigida por María Teresa, que era una tía de 25 años que acaba de graduar, tampoco sabía gran cosa, más que estas técnicas que habíamos aprendido, con otra que era una vieja, como 7 años más vieja que nosotros, y que yo les dije, aprendió también ella en Francia de las mismas fuentes que mamó Paulo Freire. Paulo Freire mamó de la fuente de Pueblo y Cultura. La mandatura que nos formó a nosotros, cuando yo era una vieja 7 años mayor, para nosotros la de 18, ella, que ya tenía experiencia, se había graduado, era de las grandes. Esto tiene toda una historia, porque además estas bibliotecas populares, posteriormente, no recibimos esta bibliografía, pero el cuento, fueron también espacios que eran canales de comunicación entre la cultura académica y los barrios. En los años 30, cuando está el golpe de Uriburu, cuando está, hay un gobierno no democrático, un gobierno dictatorial en nuestro país, todas las reuniones obreras están controladas, es época de represión obrera. Entonces, ¿qué pasa? Las bibliotecas son espacios a donde se invita a militantes socialistas, a militantes anarquistas, en algunos casos a militantes radicales, porque había bibliotecas de origen radical y bibliotecas de origen socialista, a dar conferencias, a dar charlas, a llevar libros, para que la gente del barrio tuviera contacto con la cultura, que podía desarrollar su capacidad crítica, lo que hoy llamamos su capacidad crítica. Esto tiene toda una historia y podemos hablar de que hay una cosa de preemergencia de educación popular. Porque estas cosas, a pesar de que lo que dominaba era un modelo o una epistemología, una concepción científica o positivista, esta cosa de los intercambios de roles, estas cosas del aprendizaje en la práctica, de los valores de la solidaridad obrera, esto no lo inventó Pablo Freire, viene mucho antes. Viene mucho antes también en el discurso pedagógico, no escolar, en el discurso contra el hegemónico, pero que era un discurso pedagógico también. Entonces, bueno, ármense la cabeza con esto, vean qué otra cosa mirar que tenía que ver con lo modelizador, y alguna vez tendríamos que hacer un seminario con técnicas de educación de grupos, alguna vez, para hacer producción. Es que la de la torre, ¿no? Algo que yo con la escuela, una profesora en una película en un barrio, no me monté en esa. ¿No? No. Yo tuve en otra. ¿Qué segunda cosa que tuve, qué? Yo tuve con De la Torre en un programa que era algo del teatro, de la escritura, pero no era del... Ah, en el 2004 después, en el 2003, pero no era eso que usted dice. Claro, no, nosotros cuando estábamos trabajando con el barrio Amelio, las chicas fueron, y como sabían psicología, trabajaron con las mamás del jardín de infantes sobre un tema. Que es problemático, el juego en el niño. Porque en general, cuando los chicos juegan en ciertos grupos, se dice no pierdas el tiempo. Sin saber que el juego es fuente de desarrollo intelectual, social, etcétera, para los chicos. Entonces, por lo que las pibas eran como éramos nosotros. Allá, cuando hice los cuentos de la historia de la educación, hicieron lo mismo. Hicieron con las mamás del jardín del barrio Amelino, les enseñaron sobre la importancia del juego en el niño, sobre los juegos para diferentes edades. Entonces, era una cosa que no podían saber, que lo habían tenido en psicología. Pero después hicieron con las mamás, o mejor dicho, las mamás, hicieron una obra de títeres para sus propios niños. Las mamás armaron el texto de la obra de títeres, hicieron los títeres y les hicieron el juego de títeres. Y ahí también hay una producción cultural hecha en un ámbito popular, donde los mismos sectores populares son productores de cultura. Porque hacer una obra literaria, es hacer una obra literaria para niños. No es acudir al texto del escritor para niños, es construir la obra teatral para los chicos. Las mamás están respetando. Bueno, yo les cuento estas cosas porque como sé que en general, por un lado, para mostrarles esta continuidad que hay de estas experiencias a lo largo del tiempo en diferentes lugares. Siempre hay alguien que va siendo comunicador de estas cosas. Cuando yo fui la licencia, por cuando dije un día, antes que estemos todos muertos, hay que escribir esto. Porque no había casi documentos escritos. Entonces llamé a mis compañeros de entonces y le dije que te tengo en casa. Yo lo escribí a propósito porque dije, estamos en una edad en la que la gente iba a empezar a ir, algunos están amigos. Mira qué edad para la historia, 10 años de una experiencia importante. Por eso lo hice. Muestra la continuidad y nosotros vamos contando estas cosas, formando gente, esto va siguiendo esta ronda de seguir produciendo. Con esta idea que no es inventiva de Freire, que no es ya inventada por los llamados teóricos críticos, sino que lo tenemos en la práctica, tienen los 50. Estoy hablando de los 50, comienzo de los 60. Cuando yo empecé a ganar los estudiantes, era fin de los 50. Y esto ya estaba sucediendo en la vida. Esta universidad no estaba creada. Bueno, ¿alguna duda sobre esto? ¿Necesitan consultar? Consúltenme. Cualquier cosa le consulten a mí. ¿Necesitan consultar? No hay ningún problema. Creo que no me salió. Y si no, bueno, yo digo de las que me salieron hoy diciendo cosas que eran útiles. Así que a mí, mi hermana, o cualquiera. A ella también, que la vez pasada se le ocurrió. Se le ocurrió. Y si no, se mete y no consultan a nadie, consultan el texto y tal. Este era uno de los temas que se quería terminar. Para que diera funciones diversas de la educación en diferentes momentos históricos. Como estas funciones que nosotros estamos asignando hoy a la educación, ¿qué se dice de los que escribieron algunos? Fueron, forman parte de una historia significativa también acá en el campo de la educación. Este es un tema, lo dejo cerrado, después ir a la vuelta. El otro tema con el que yo quería que pudiéramos entre esto en la próxima clase, y poniendo un momento a la materia, ¿qué día eran los prácticos? Pues, mañana. Entonces no puedo hacer un día. Ah, bueno, pero como tema de estudiar, no lo sé. Porque mañana, todo es mañana. No, pero yo mañana no puedo, no digo la semana que viene. Porque según cuando vayamos, vemos. Dediquémosle, son las 7, dediquémosle media horita a los temas de trabajo en campo, por si hay dudas, por si hay interrogantes que ustedes necesiten formular acá, sobre lo que tienen de trabajo en campo, porque en cada cuatro vamos teniéndolo porque eso alimenta el trabajo final que cada grupo va a tener. Así que si hay dudas, si hay interrogantes, como dicen en los matrimonios, el que tenga algo que decir se lo diga ahora. No que canse para ustedes, porque en todo caso lo pregunte la próxima vez. Pero aprovechen ahora. Sí, se va mejorando. ¿Todo bien? ¿Me vas a consultar? Yo quería hacer una pregunta. Sí. En las entrevistas que hicieron en el mundo, si uno me habló sobre un proceso de trabajo que bajan de gobierno, de la los chicos. Es para adultos, es para adultos. No sé qué dice el grupo. ¿En qué institución está vos? En adultos, en el día 702, que está en el barrio Invernado. Una primaria de adultos. Primaria de adultos. Uno de los docentes le da un proyecto de trabajo y un proyecto de adicción. Un proyecto que, con la temática de adicciones. Y me prestó los proyectos para leerlo. Y el trabajo me interesó porque habla de la empleabilidad y del trabajo y la orientación que tiene la visión de la construcción para el trabajo. Lo importante de tener muchos conocimientos. Bueno, es para sacarle el jugo a eso. Pero por ahí me va a hacer, pregunto, yo puedo trabajar con este proyecto, con él, pero lo que pasa es que me voy a desviar de lo que es el conocimiento de perfil adulto para centrarme en lo que es el proyecto. A mí me interesa. No, gustaría... ¿cómo te vas a...? A ver, pará, si es un proyecto educativo, ¿por qué te vas a correr? No, ¿es para los nenes? ¿Es para nenes? No, es para adultos. ¿Y por qué decís...? A ver. Espera, vamos a ver. ¿Por qué no ahora? Que es medio lento para mí ahora. Me voy a hacer un proceso que no sé si voy a llegar al 18. Voy a tener que traer a gente que trabaja. Esta es una decisión. ¿Es la 8? Pero no, yo quiero pararte ya. Porque vos dijiste, yo me voy a desviar de lo que es la educación de adultos. No, me voy a desviar del proceso original, que es conocer una... voy a desviar, me voy a concentrar en una parte, entonces digo, por ahí no es lo que espera la materia. La materia, la materia lo que espera es que tomen información sacada de la realidad y hagan un análisis de esa información de una manera coherente. ¿Sí? Como quien escribe un artículo, un capítulo de un libro, una monografía. Se pide una monografía, pero cuando uno le dice una monografía, no saben a qué uno se refiere, porque no se hicieron una monografía. Nosotros la pusimos en el plan de estudio mucho antes, pero después la corrieron y se la dejan cola. Entonces no saben lo que es una monografía, pero entonces por eso lo comparo con lo que conocen. Como si escribieran un capítulo de un libro, como si escribieran, no un capítulo de un libro completo, porque en el libro completo un capítulo tiene continuidad con los anteriores, hay cosas que uno no aclara. Pero si ustedes tienen una compilación, cada capítulo de la compilación está cerrado sobre sí mismo. Y entonces, en la medida que está cerrado sobre sí mismo, uno lo lee y resulta coherente. Entonces, tomen como idea, si no saben cómo arrancar, esto, que se lea y que sea completo. Entonces, Andrea, lo que me importa es que sea así. Si vos ves que no vas a alcanzar, entonces, ¿qué haces? Porque algunas cosas tenés para desarrollar todas las cosas de primaria. Podés desarrollar esto diciendo, si yo no tengo elementos para hacer un análisis completo, analizo tal cosa, sabiendo que faltaría para utilizar esta otra. Esto que acabo de decir vale para todo. ¿Sí? Entonces, si es una punta que te interesa, es educación de adultos. Y es interesante, me parece, esto de ver qué es lo que están pensando con los chicos. Están pensando en la empleabilidad, qué perfil le están dando que lo convierta en empleable. Porque muchas veces, esto es capítulo del libro, capítulo... Sí, me parece que no, es el de... El 4, el de plan de estudio. El 4. En el capítulo 4 se analiza lo que es el asunto, como bueno, tenemos problemas de políticas educativas. Ya voy avanzando a partir de esto. Pero les digo a todas las que tengan presencia en una educación, un trabajo que tienen eso, además de lo que ya me devolvieron una vez. Esto es interesante, cómo se puede pensar en es una idea de política educativa, es una concepción política educativa. Si yo pienso en formarlo exclusivamente para la empleabilidad, y utilizarme un currículum pensando en la empleabilidad, o hago un currículum pensando en la formación de trabajadores, en donde el empleo es un aspecto de algo que es más integral. Son dos posiciones político-educativas diferentes que llega a políticas curriculares diferentes. Cuando vos decís que ellos hablan de empleabilidad, ¿a qué se refiere? Yo lo vi en el proyecto que me dio. Y hablan de, enfocan, le hacen hacer como case a cada uno de qué es lo que saben hacer. Por ejemplo, o sea, que ya mañana, o sea, ¿qué práctica saben hacer? Y en función de eso, armar un currículum, como un contenido, y me hace todo lo que yo puedo ofrecer como empleado. Y entender a partir de eso que todo lo conocimiento, inclusive de la vida cotidiana, porque hace un ejemplo de una ama de casa que puede atender muchas cosas a la vez, que tiene que estar en la organización del hogar, en la administración de los recursos, que todo eso suma a la capacidad que uno puede tener y a la empleabilidad. Eso hace que uno tenga más conocimiento, inclusive de la vida cotidiana, pero que se puede trasladar a una cuestión de trabajo porque le da empleabilidad. Esa es la visión, ese es el último capítulo que le dije, cuando vi empleabilidad le dije. No, que le enseñen a hacer el currículum es correcto, porque tiene que ver con poder responder a demandas del mercado. Pero si ustedes en el capítulo 1 vean que la empleabilidad, hay una nota final donde se define que qué es lo que favorece, digamos, en el texto se dice qué es lo que favorece la empleabilidad. Y lo que favorece la empleabilidad es o la policomisión, o la formación con policomisión, o la formación polivalente. Son cosas diferentes, pero ambos casos implican educación general. En un caso, la policomisión, en un campo específico, pero entonces se saben los saberes básicos de un campo de aplicación profesional, y la polivalencia es la formación general. Si les enseña a hacer currículum, no es polivalencia, pero podría formar parte de una formación polivalente. Podría formar parte de esto. Pero la formación polivalente es mucho más. Es enseñar historia, es enseñar matemáticas, es enseñar una buena formación general básica. Que da herramientas para lectura comprensiva, para resolución de problemas. Porque lo que te hace empleable es poder resolver cosas diferentes y aprender rápidamente cosas nuevas. Eso es muy parcial. En este caso pareciera que no se enfoca tanto a eso. Se enfoca en la especialización en un solo campo. No sé, ella dijo una cosa muy distinta. Es lo que yo le dije. De acuerdo, cada... Sí, lo que pasa es que eso es lo que yo leí en el proyecto que se baja del Estado. Yo lo que quiero hacer ahora es hablar con él acerca del proyecto y hablar con los chicos acerca del proyecto. Porque ese es el grupo de jóvenes. No se da en el grupo de adultos. Se da en el grupo de jóvenes este proyecto. Entonces por eso yo lo quería preguntar. Con lo que decían los estudiantes, que es posible sacar su propio algún cuaderno o algo para ver qué es lo que escriben, y hacerle una encuesta a él. ¿Al estudiante? No, al profesor. Al profesor. Para ver cómo lo aplica. Claro, porque habría que ver por qué dan este ejemplo. De pronto, en términos de, o con el objetivo de recuperar las experiencias cotidianas de la gente para desarrollarlas, si el objetivo es ese, está bien saber cuáles son sus experiencias para después desarrollarlas. Si el objetivo es mostrar que se saben cosas, o sea, frente a este no sé nada que muchas veces existe en la imagen de sí, en la representación de sí que tiene el sector popular. Puede haber una cosa de como no sabes nada, hay un montón de cosas que vos sabés que podés recuperar para el trabajo. Pero también falta como empleado. No te van a pedir si sabe limpiar la casa. Te van a preguntar si sabe leer, si sabe escribir. No traje porque no pensé, pero hay un estudio hecho por la Secretaría de Trabajo en donde entre las cosas que relevan es ¿Qué características del futuro empleado valoran más? Entre las cosas que aparecen en algunos casos, aparecen cosas como comida cerca, que puedo cumplir con los horarios, cosas así. Pero después aparecen cosas que tienen educación general, que sepa leer y escribir bien. Entonces, si después hacen esas cosas de enseñar cosas muy pragmáticas, fíjate en esto, fíjate en esto que voy a decir ahora. Si lo que enseñan son cuestiones de educación general o cosas pragmáticas, si quieren saber cotidiano, son punto de partida o terminan siendo punto de partida y punto de llegada, porque eso es una cosa pragmática que no instrumenta para nada. Para ustedes hay que ver esto también. El maestro en un momento dice, con respecto a las capacitaciones en el trabajo, habla él. Y dice que esas capacitaciones en realidad no sirven para nada. Pero vos salís de la fábrica y bueno, tenés un saber, pero no hay una actitud, no tenés un título, no hay una definición profesional de lo que sos, dice el maestro. Pero lo dice así en parte de la entrevista, que yo después te digo otra cosa, y después cuando leí me di cuenta que ahí podría haber hecho un capítulo. Entonces por eso no necesito volver. Por favor, yo sí seguí preguntando, y llegás hasta donde podés. Porque me parece que es interesante de cómo llega, por dónde llega, porque además, ¿de dónde llega Andrea a este registro? Es un proyecto de gobierno. ¿Para el gobierno? ¿Gobierno? ¿El gobierno nacional? ¿El gobierno provincial? No, me parece que es provincial. Yo me fijé en el Oporto. Oporto es de provincia. Entonces es provincial, sí, porque yo me fijé en la tapa y decía Oporto. Oporto es de provincia. Provincia. Por eso le damos caso, porque a mí... Ah, no, decía que la entrevista de directora, de las niñas de... La directora de ICC, claro, que habla sobre el tema de que los chicos le cambiaron en vez de empleo a trabajo, porque el proyecto habla de empleo, y ellos quieren llamarlo el proyecto de trabajo, no sé. Es interesante, preguntarle por qué cambiaron el nombre, porque a lo mejor tiene que ver con lo que estoy planteando yo. Tal vez sí, tal vez no, andá a saber. Sí, pero eso es una experiencia de la directora que debe ser principal, sí. No sé, por lo menos sabe dónde es. No, porque es porque está ahí, yo no sé. Ah. Y ahí todo pasa todo por ahí, sí, y después... Sí, yo sé, sí, aparte. ¿Algún otro grupo que quiera contar o consultar? Si no quiere consultar, cuenta. Es una orden. ¿Quiénes cuentan? Ah, sí. Dale. ¿Tienes ganas? Sí. No, hoy no tiene ganas nadie de nada. Pero por favor, tratemos de contar. Dale, despertate. Bueno, ¿quién entonces? ¿Vos? No, lo que pasa es que en realidad el en relación a lo que es el trabajo que estaban hablando, recién, nosotras tenemos una sola entrevista en donde una de las alumnas, bueno, apunta a que después de terminar la primaria de adultos, quiere, bueno, ella quiere abrirse un negocio y qué sé yo. Pero en realidad no, o sea, la maestra tampoco apunta ni al trabajo ni al empleo, apunta a otras cuestiones que tienen que ver como la autorrealización personal de cada persona. Son todas mujeres, o sea, amas de casa, que no tienen esa perspectiva de salir de su casa tampoco. Quizás es como que lo hacen como una asignatura pendiente en algún sentido. Sí, pero ¿y eso es por socialización también? Sí, pero en relación al trabajo, digo, esas no tienen esa perspectiva de, bueno, ahora termino de estudiar y voy a trabajar. Quizás por la edad también tenga que ver. No sé qué edad tienen. Y son todas mujeres de entre de 40 para arriba. Sí, lo que fue la situación de trabajo estable en la familia, del varón, o de los hijos grandes, claro, que hacen que ella pueda quedarse, pero esta cosa de la autorrealización sería interesante. ¿Vos? ¿Ustedes le pusieron esta palabra autorrealización? No, a mí como ocurrió recién pensar así, pero... ¿Pero qué es lo que ella dice que se esta palabra? Y esto de que es como una asignatura pendiente que tiene eso las mujeres, sí. ¿Y por qué no averiguar por qué es una asignatura pendiente? Sí, bueno, esas nos dijeron en las entrevistas todo lo que está pasando. En realidad la mayoría tuvo que dejar de... de muy chiquitos la escuela, algunos porque venían de las provincias para trabajar en el campo junto a sus padres, otros para cuidar a sus hermanos o para cuidar a sus madres, bueno, estas cuestiones, y ahora dieron la oportunidad de poder estudiar. Pero es interesante esto, porque lo que vos estás hablando, Estaba en una escuela que tenían chicos de sobra porque estaban llenos de trámites de excepción. Ah, pero judicializado. Lo que pasa es que en este caso funciona por la mañana la escuela. Muchas se van los chicos a la escuela y eso, y después se van a estudiar. Y cerca hay otros centros de adultos. En otros horarios, vespertinos, quizás en esos horarios se encuentren más jóvenes, no sé si me ocurre que puede llegar a ser así. Quizás no. Sí, pero muchas veces los turnos mañana están ocupados justamente, se ponen muchas veces las escuelas de adultos en el turno mañana, porque ahí van las madres de familia a terminar su escolaridad. Y además con la edad tienen que ir en el año escolar. Pero acá hay una cosa interesante. Y es que, a ver, una de las, cuando estábamos viendo teorías de la pobreza, uno de los argumentos que se usaban para justificar lo que llamaba el fracaso escolar. Y algo así, para decir, entre comillas. En la psicóloga ahora hablamos, no nos gusta hablar de fracaso a la gente que está trabajando en las escuelas populares, no habla de fracaso escolar, habla de, es interesante, hablan de irregularidades en la historia educativa. Una de las chicas que es antropóloga dice que en las escuelas de adultos hay inmigrantes, como ella viene de la antropología, toma la palabra y dice, son migrantes, pero son migrantes porque migran de una escuela a otra, no es que son migrantes del medio rural y medio urbano, sino que el hecho de venir de una escuela a otra los llama migrantes. O sea, no usan ninguna categoría que implique estigmatización. Sin embargo, hay muchas veces explicaciones en los que están ubicados en posturas implícita efectivamente a la cultura de la pobreza. Docentes o gente de la calle, porque uno para la oveja en cualquier lado, entonces escucha decir, claro, no estudian, no avanzan porque no quieren estudiar, dejan porque son unos vagos. Esto que acaba, ¿cómo eres tu nombre? Ana. ¿Qué, Ana? Ah, ¿y vos? ¿Pero no? Sí, María. Lo que está trayendo Ana hoy es la las situaciones objetivas de vida que fueron construyendo la historia educativa de estas mujeres, las trayectorias educativas de estas señoras, que cuentan que no pudieron ir a la escuela por razones laborales, porque tenían que cuidar a lo mejor el manito, por mudanzas de un lugar al otro, por los trabajos paternos y el trabajo rural generalmente de los padres, etc. Entonces, se destaca, si bien no datos estadísticos, información de realidad que disconfirma tanto la tesis de la cultura de la pobreza como las tesis neoliberales. Son datos de, digamos, acá no tenemos datos de investigaciones con grandes números, porque además los estudios con grandes números están hechos más bien en chicos. María Teresa los tiene en adultos, pero lo que no, no tenemos estudiado con grandes números, con datos estadísticos, es cuáles son las razones por las que los estudiantes abandonan la educación y son, yo diría, víctimas de la incapacidad de la escuela por retenerlos, o de la incapacidad de las políticas educativas por hacerse cargo de esos pibes o pibas que, siguiendo el trabajo de los padres, pierden la oportunidad de escolarización. Porque si hubiera políticas educativas diferentes, cuando los golondrinos, los trabajadores golondrinos van de un lado para el otro, ¿habría alguna forma de instalar en ese lugar la escuela para que esos pibes no quieren desescolarizarlos? Entonces, la educación de adultos está recibiendo los resultados fracasos del sistema de educación infantil. Y acá lo que aparece, cuando no lo quiero redondear bien esta idea, es el dato, aunque no sea estadísticamente válido, pero bueno, con los datos que estamos poniendo en circulación acá, que disconfirman esas dos teorías, y disconfirman que para ellas es una deuda consigo mismo. Cuando en realidad es una deuda que sabe que es una. Lo dicen como una asignatura pendiente, autoaprendimiento. Eso, a eso mismo me. Eso mismo lo va a decir yo. A ver, estamos hablando desde muchas materias, el fracaso de la escuela para retener, para. Bueno, pero ¿la escuela sola puede modificar todas estas cosas? No. La escuela sola no puede. Tiene que haber otro tipo de políticas, aparte de las educativas, para poder retener a esos chicos o para que esos chicos estén en mejores condiciones, porque la escuela, ante la desnutrición, ante la falta de condiciones dignas de vida, ¿qué puede hacer la escuela? ¿Qué más puede hacer la escuela? O sea, la escuela puede hacer mucho, pero aparte se necesitan otro tipo de cosas. Pero el tema de la desnutrición tiene posibilidad de ser atendido por políticas públicas, inclusive vinculadas al sistema de educación. Porque por eso se lo quiso más, y de darles comida basura a los pibes, y que además sean los maestros los que se hagan cargo de dárselas, o podés poner servicios especiales para que en horario escolar los chicos vayan, coman, y los maestros se dejen enseñar, y que los pibes coman en la hora de la comida por alguien que se ocupe y a quien se le pague para que haga ese trabajo. Porque los tenés a los meses en la escuela y le das alimentación. Después de las cosas del miércoles que le daba Mati, que además no solo no alimentaba, hacía daño cerebral, o le podés dar cachos de carne. Lo que pasa es que tampoco podemos centrarnos solamente en los chicos, porque lo que al menos yo estoy viendo estos últimos años en el lugar donde trabajo, a los lugares a donde asisto, son un montón de chicos con daños graves, neurológicos, motores. Pero no es que es porque el chico hoy no comió, es porque el chico nació de una madre que estaba desnutrida durante todo su embarazo, nació con bajo peso, nació prematuro, tiene problemas respiratorios, tiene un montón de problemas que ya cuando llegan los 6 años a la escuela, con darle ese día de comer o toda la semana de comer, ya no lo podemos solucionar más. No, ya no se le da. Ese es el tema. Tenés muchos chicos con problemas neurológicos. Lo que pasa es que hay diferentes cosas. Pero eso también, lo que pasa es que una cosa es plantear la escuela lo que vos estás planteando es políticas públicas. Lo que vos estás planteando es que hay muchos años de políticas públicas que generaron un nivel de pobreza agudo que generó un daño a generaciones de niños. Pero lo que planteemos yo, no como la escuela. Digo, no solamente políticas educativas, sino otro tipo de políticas. No, por supuesto. Pero frente a lo que siempre se planteaba, que era responsabilización de la familia, claro, la responsabilización sí, del niño, o explicaciones psicologistas, con modelos biologistas sobre la inteligencia, sí, y asignaban baja inteligencia a los hijos, porque en realidad no habían tenido suficiente cantidad de estímulos intelectuales. Con todo mandamos a salir en tal que se consigue hubieran rendido. A esto que dio lugar a hablar durante años de deserción escolar, de fracaso escolar, empezar a cambiar la mirada y decir, bueno, no la familia, no son los padres, no son los chicos, es la escuela que tiene que empezar a hacer este paso. Y cuando decimos en la escuela tenemos que ver qué decimos también. Porque cuando decimos en la escuela podemos decir que es el maestro, como algunos que son políticas públicas. Cuando yo digo en la escuela, digo es el sistema educativo, digo son las políticas públicas. Y en las políticas públicas están también las políticas de capacitación de docentes y en el hoy, con los fines que tienen, sin posibilidad de alimentación, que por lo menos la escuela viene. Pero eso no significa que la escuela les va a dar de comer o que los maestros le van a dar de comer. Los maestros tienen derecho de sentarse en la sala de docentes a charlar, a hablar de muy defendidos y a comerse su comida tranquilamente en un momento de almuerzo mientras los pibes también se los pibes. A lo mejor las mismas mamás del barrio se inscriben para hacer eso. Pero sí. Hay un montón de cosas que quedan como sueltas. No digo en esta materia, digo en muchas materias. Hay cosas que quedan como sueltas, que a veces, si uno no está en la escuela, no las entiende. Uno cuando ve un chico que tiene un problema grave, que hace 3 años está en primero y que ni la A ni el nombre, y le dice al papá o a la mamá, le dice el equipo de orientación, bueno, tenés que llevarlo al neurólogo, y te dice, hay un solo neurólogo infantil en toda la zona oeste, en el Hospital Posadas, en forma gratuita, y los turnos son para dentro de 1 año y medio, uno qué hace en la escuela, de qué manera puede uno hacer algo en la escuela. Eso es lo que excede ya nuestras posibilidades. Claro, como que, una cosa es, ¿no? Una cosa es que excede las posibilidades, otra cosa es, acá hay políticas públicas que no son solamente las educativas, que hay que denunciar. Y entonces uno tiene que ver por qué vía esa denuncia. Puede ser que el militante político por la vía del partido político. Puede ser que nada más que docente por la vía de su propio sindicato, porque si los sindicatos docentes en este momento están peleándola no solamente por el sueldo, sino por la calidad de la educación, eso tiene que ser objeto de denuncia por la vía sindical. De todas maneras, yo creo que hay una cosa importante, Ana, que se haya dejado de decir. La familia y el chico que es importante. Es importante. Haber construido categorías teóricas diferentes para nombrar la misma situación, que es la situación de un niño que no aprende o de un adulto que no aprende, y empezar a nombrarlo, no como él fracasaba. Volvamos al adulto, empezar a nombrar al adulto, no como el fracasado escolar, sino como decía esta antropóloga, se llama Marina Pulga, está trabajando en escuelas escolares. Marina lo que dice, los nombra como los migrantes, como personas con historias educativas irregulares. Dice ella, esto, en lugar de estos burros que me tocaron, que dicen otros profesores, o estos vanos que me tocaron, que dicen otros profesores, es importante. Porque es otra forma de construir la realidad. Ustedes saben que con esta categoría vamos haciendo una construcción de la realidad según la categoría que somos. Construyo de una u otra manera la realidad. Vivo u oculto aspectos de la realidad. Hago transparente algunos aspectos de la realidad o hago opaco aspectos de la realidad. Cuando se decía el defector, quedaba oculto que la directora gritaba y que mañana el nombre de la cooperadora no entra. Eso no se decía. Eso lo escuché y me espanté. Pero la verdad es que no sabía. Si yo no hubiera caído en ese momento, no me entero. Y nosotros mismos en ese momento hablábamos de la escuela de recuperación de defectores. Es decir, yo chicos que eran defectores, y que los categorizaban, y nosotros decíamos que estaba la escuela de recuperación de defectores. El lenguaje que estaba puesto en la recuperación. Pero es cierto lo que digo. Estamos entrando en el tema de políticas públicas. Con ella entramos en el tema de políticas curriculares y entonces acá lo que es importante es plantearse que las políticas son inmediatas, siete inmediatas. A mí se me da pánico cuando digo cuando transforman un poquito baño mucho en callecitas. Las callecitas pueden comerlas acá, cuando si necesitan descansar un poquito, no lo sé. ¿Sí? Pero no me jodan, están ahogados. Bueno, vayan, pero no me ahogan, no. No manden, cada uno con su propio reloj. Hoy no salimos, porque ahora no hay un otro nuevo. Bueno, Mónica. ¿Vos vas a colaborar más con el proyecto de Fallane? Por ejemplo, Pajarito, ¿dónde está el libro? Si no es un libro, para pensar que es un puente para un adolescente de 15 años. El objetivo es una integración bibliográfica. buscar en internet o en la biblioteca social. Yo, cosas específicas sobre el problema de la estigmatización, no conozco. Claro, sí, es como que, porque muchas veces, además de estar más aliciado, mucha gente que desea por la casa por diferentes motivos, y después como que se empieza a volver a despertar, ¿no? Y a lo mejor también dentro de la institución también es como que no lo tienen tanto en cuenta. Bueno, vamos a tener que ver, estaba recién pensando, bueno, voy a decir esto, que hay cosas que envolvían también. Sociología no era la tecnología, no era adaptar en las cosas de Google acerca de cómo estaba construyendo, cómo el sujeto va internalizando, sí, con Google se puede ver también, porque con Google lo que aparece es cómo el sujeto va internalizando modelos que resultan, claro, que va construyendo una altura de sí que genera autoexclusión. Entonces, cuando la gente dice que autoexcluye, en realidad es porque han internalizado, han vivido todo un proceso que se desea esto. Tendríamos que buscar para el convivio. Y después, si lo buscamos, le preguntamos a otras compañeras, o le preguntamos a compañeras, ¿vos te intentás por contar la bibliografía de que parece que sí? Y vos ya tenés las cosas que vos tenés, no sé, literatura educacional, sociología, tenés que poner algunas cosas, que una mano no recuperar. Bueno, no me voy a quitar una petición, no me voy a quitar tanto, porque acá hay un motivo que está por mí, que no sé si se va a leer. Nosotros hablaremos con algunas que partimos de nuestra biografía, más o menos para disfrutar esa idea, en la que no le tengo algo. Algo esbozado. Claro, para no quedarme. Porque no es para los originales, parte de mi fin, no estaría muy terminada. Vale. No te inscribas. No, tú tienes que venir para leer, estar informada bien. Vale, porque cuando tenés un plazo después de la situación, para que no te corran las cosas, porque no te corran las cosas, porque te digo, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. Vale, vale. Gracias. No, gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. la semillita de todo. Dios quiera. Oh. Sí, vos decís, Mónica, no juntarnos. ¿Cuándo tenemos que entregar esto? No, yo digo que no me olvidé nada. ¿Cuándo van a venir? Y bueno, habría que hablar con Luciano. Porque estaría bueno que venga Luciano el día que nos juntemos. Por eso Luciano tiene alguna idea nueva. ¿Le hice esto? ¿Apunte? ¿Y qué te pareció? Mejor. ¿Viste que dijo que Galaburri gasta poco y eso es un mal precedente? Lo dijo Galaburri, ni sabía que existía Galaburri, pero... ¿Quién? Ah, ¿Viste que... ¿Vos escuchaste lo que dijo de Copy? Para que vea que yo no estoy tan loco, dijo que leer a Copic uno se la atraganta acá cuando habla de los niños pobres de Harlem, porque Copic así es racista, es terrible. Yo no sé si están equivocados, bueno, que tengo pruebas empíricas de que esto es una locura. El atajo, no tiene que ser tanta vuelta. Si estás de apagar y pones silencio. Y después para dar la vuelta al niño. Estaba buscando el atajo. Viste que me fijé en el filtro de nadie. Yo estaba buscando esto. En el teclado no tiene. De otras políticas públicas. Y generan problemas. Es cierto lo que vos decías. No se puede cambiar el servirle al sistema de la fondo que resuelva problemas que tienen que ver con otras políticas. La cuestión es si estas otras políticas son coherentes o no son coherentes con las políticas del sistema. Porque por lo general, lo que pasa es que lo que aparece es coherencia en todas las políticas, entre todas las políticas públicas. Porque está el abandono de la escuela pública, está el abandono del hospital público, está el abandono de las conquistas obreras, cuando vos decís que se echa a la gente sin ningún problema o que la gente se queda sin trabajo. Esas son cosas que tienen que ver con dos movimientos que en realidad existen los sistemas, de comienzo de instalación de las políticas. En los 70, digo, con la dictadura, para poder instalar las políticas neoliberales, fue necesaria una dictadura, fue necesario ir desarticulando o forzando el movimiento obrero que resiste este tipo de cosas. Porque para poder mitigar todo lo que pueden haber sido históricas conquistas obreras, 60 o 100 años de lucha, algunos de los cuales vimos que en la primera hora cuando leíamos las cosas de historia de la educación. Y empiezan en los 70, se consolidan en los 90 y no se revierten todavía en este siglo XXI de que hemos llegado. Cuando si nosotros empezamos a pensar en políticas de educación de adultos, sí, sí, sí, sí. No hay una información al respecto. Prácticamente no hay texto que uno pueda darle. Entonces pasa con el tema de las políticas públicas, como pasó con la historia, si uno toma algunas cosas que fuimos construyendo en los últimos tiempos. Entonces hicimos referencia a cuestiones de políticas curriculares. A raíz de lo que Andrea trajo, planteé lo de políticas curriculares, que esto no es un problema exclusivamente de esa escuela, sino que aquí lo que va apareciendo es cómo políticas sociales se van articulando con políticas educativas, con, es decir, que hay en las políticas sociales que no pertenecen al Ministerio de Educación, acciones de carácter educativo cerrando por todo el mundo. Hay acciones de otras, porque una de las cosas que nos tenemos que averiguar, vos decís que viene de educación. Sí, no. Me parece que... Ay, yo lo vi, pero no lo acuerdo. Bueno, fíjate de dónde viene. Porque una vez que me cumplí de educación. No viene de educación. Porque y lo que estaba por de decir... No, pero... No, porque... Lo que yo leí es la estructura, cómo está armado este proyecto. Pero me parece que no viene de educación. Es para educación de adultos. Eso sí. Claro, porque lo que pasa es que hay una cantidad de actividades de educación de adultos que tienen origen en otros ministerios. A lo mejor esto viene de trabajo, a lo mejor viene de desarrollo de ciudad, no sé, no lo sé. Del Ministerio de Trabajo, me podría ser porque hay muchas acciones del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social que a partir de los 90, más allá de que hay una cantidad de acciones en cada uno de los ministerios, que pueden tener que ver con educación de población adulta, porque trabajo hace capacitación para el trabajo, porque el desarrollo social vinculado con los proyectos de carácter focalizado, ¿saben lo que es focalizado? ¿No? Si no lo explico, ya lo pueden decir en materia, no quiero decir. Todo el mundo sabe lo que estamos hablando. No, a mí me suena obvio que es focalizado, pero no sé. Es obvio, a ver. Que está orientado a una cuestión específica. No, es que está orientado a poblaciones específicas. Pero en realidad, la cuestión es que aquí hay una cuestión política de fondo. Porque los proyectos focalizados vienen de las recomendaciones del Banco Mundial. Sí. Porque en realidad lo que se plantea desde la política nacional es que cada uno tiene que resolver los problemas, como decimos antes, individualmente. Y que entonces ya no hay obligación del Estado de brindar ni servicios de salud, ni servicios de educación de calidad para todo el mundo. Eso era propio del Estado de bienestar. Sino que el neoliberalismo lo que está planteando es que hay que generar políticas específicas para poblaciones específicas que no pueden resolver su propio problema con sus propios recursos. Entonces se generan políticas específicas como de distribución de alimentos, o de capacitación, o de proyectos para jóvenes de familias pobres, o los proyectos trabajar, o los proyectos para jefes y jefas de familia. Y estos son los focalizados, es decir, van dirigidos a una población específica. Entonces, hay una cantidad de proyectos focalizados que están vinculados con educación también. Entonces, por un lado, si ustedes leen el capítulo 4 del libro, lo que aparece ahí es cuestiones que tienen que ver con políticas curriculares, es decir, políticas educativas en el nivel medio de adulto. Si ustedes leen el capítulo 3, creo que es el 3, de las normativas, con lo que se van a encontrar en este capítulo, está bien con temas de políticas educativas en relación con la educación. ¿Qué es lo que nosotros caracterizamos a trabajar? ¿Qué es lo que caracterizamos en este capítulo? Estudiamos todas las normativas que habían llegado estudiando. Desde las normativas de más alto nivel, como son las leyes, la ley de educación, en este momento hicimos investigación a la federal y la ley de provincia de Buenos Aires, y de ahí trabajo, resoluciones, y nos tragamos, no hay esa palabra, insoportablemente los textos que llegaban del organismo de educación de adultos a las escuelas de nivel medio. Entonces, a través de varias escuelas conseguimos juntar una cantidad de documentos y analizamos qué pasaba con estos documentos. Yo creo que en este libro lo puse, que cuando empezamos a leer estos documentos, me reunía con el hombre. ¿Por qué nada de lo que yo hago? Entonces, en algún momento me llaman a la hora, ir a escuela miércoles y decir, me meto en otra cosa y después me lo estudio, porque si te vas a no son investigaciones para descubrir cosas interesantes, no para no decir a la universidad. Entonces, empecé a preguntarle por qué me aburría. Me aburría porque era todo desilvanado, porque llegaba una cosa detrás de otra, porque la mayor parte de las cosas eran de carácter administrativo y no técnico-pedagógico, porque no había nada que tocara el fondo de ningún problema. Entonces empezamos a clasificar estos documentos viendo sobre qué se centraba. Y nos encontramos con que había documentos centrados en cuestiones administrativas y documentos centrados en cuestiones pedagógicas. En general, los centrados en cuestiones pedagógicas bastante desilvanados. Un día llegaba que había que decir interesante que en las escuelas se trabajara tal tema, porque es el día de la mujer, que se trabaje el día de la mujer, que se trabaje el día del trabajo, que se trabaje el problema de la rabia de los perros, que se trabaje los temas de la vacunación, que se todas cosas aisladas. Era como recomendaciones curriculares sueltas. Pero cuando empezamos a contar cuántos, entonces clasificamos pedagógico, así con una enorme flexibilidad, todo lo que tuviera algo que ver con enseñar, con organización de la escuela, lo llamamos pedagógico, lo clasificamos como pedagógico. Otro pequeño grupito lo clasificamos como, no como pedagógico, sino como administrativo, técnico-administrativo, cuestiones sobre horarios, sobre las faltas de los maestros, sobre las faltas de los alumnos, cómo se registra, cómo se llevan las planillas y cosas por el estilo. Con esto se lo cuento, nos dio cuenta de que, y después lo clasificamos en correspondientes al periodo de la Guinea, cuando todavía existía la Dirección Nacional de Educación del Adulto, y los que eran post-transferencia. Y una última clasificación que hicimos fue documentos llegados a la escuela, producidos específicamente para escuelas de adultos y documentos producidos para todo el sistema que también llegaba a las escuelas de adultos. Y ahí empezaron a aparecer cosas más interesantes en términos de lo que estaba apareciendo y cómo se podía interpretar. ¿Era una escuela primaria? Eran las escuelas medias. Medias. Recogimos en varias escuelas que una supervisora nos dijo, andate a la escuela, hasta la escuela, que hay directoras muy archivadoras de documentos, y entonces conseguimos los documentos. Los productores de los padres que faltaban fueron completados por María Sara Canegani, que trabaja acá y que estaba en la investigación y que además era supervisora de media de adultos que supervisó. Entonces, ¿cómo hicimos con buen stock de documentos? Primera cosa, cuando dividimos en documentos específicos de adultos y no específicos de adultos, y no cruzamos con el periodo en que se produjeron, nos dimos cuenta de que sobre el total de documentos mandados en el periodo Guinea, la mayor parte de los que mandaba Guinea, la Dirección Nacional de Educación del Adulto, que cerró después de la transferencia, eran documentos específicos para adultos, porque el 65% de los documentos eran específicos de educación de adultos. Cuando se hace la transferencia, se dan vuelta los porcentajes. 45% era de 40% era de educación de adultos, 60% era general del sistema. empezamos a decir, ¿qué pueden hacer de esto? Porque los números te tienen que decir algo sobre las cosas, si no, no te sirven para nada. Entonces empezamos a interpretar esto, con que la transferencia y cierre de la unidad específica de educación de adultos hizo que se redujera la especificidad de las normativas que se mandaban. ¿Y qué significaba que se reducía la especificidad de las normativas? Y bueno, que cada vez más había una asimilación de las normativas de adultos al sistema general de educación y menos especificidad. O sea, que la transferencia de los centros de educación de adultos produjeron como resultado reducción de la especificidad. Especificidad normativa. Porque antes la línea pensaba en adultos y mandaba todo el país. Y la gente también. Pero en este momento, a partir de la transferencia, y antes de que se consolidaran los espacios de educación de adultos en cada una de las jurisdicciones, pasó esto, las cosas que iban llegando no eran específicas de adultos, predominaban las no específicas. La otra sorpresa cuando cuantificamos era que el aburrimiento tenía razón de ser. La mayor parte de las cosas que quedaban eran administrativas y no pedagógicas. Claro, yo me aburría. Era un obvio de esas cosas. Me acuerdo cuando yo se lo comenté a Susana, le dije, Susana, ¿te imaginas si vos te aburrís como se debían aburrir los directores de las escuelas que recibían eso, no tenían que leerlo y comunicarlo? Y no era totalmente así. Algunos directores decían que toda esta cosa administrativa les era muy útil porque era una función de ellos. Pero entonces lo que está apareciendo es que la función de los directores terminaba siendo centralmente administrativa y menos pedagógica. Entonces, ese bodrio que fue al principio, cuando le tocamos la punta, empezó a decirnos cosas, empezó a decirnos transferencia a escuela, reducción de especificidad. Materiales específicos, específicos, más centrados en lo pedagógico, materiales generales, poco pedagógico, mucho material administrativo, poco material pedagógico, pero también en la época de la línea había una proporción mayor de pedagógicos que de administrativos. Y con la transferencia predominan los administrativos frente a los pedagógicos. O sea que todo lo que tenía que ver con normativa de control crece. Esto es neoliberalismo. Meter mucho más a controles. Y entonces, bueno, ahí empieza a subir sentido. Nosotros lo que planteamos es que hay una burocratización en las escuelas, esto terminó burocratizando el rol directivo también, porque cada vez se le pedían más, cuando empezamos a preguntarles, porque nosotros combinamos análisis de documentos con entrevistas, cuando empezamos a preguntarles a los directores si todas estas cosas que les llegaban, les interesaban, les servían para algo, bueno, algunos se decían que era útil tener todas las normas sobre cómo hacer los controles de los docentes, de la asistencia, porque entonces ellos ya tenían claro cómo qué consultar cuando les apareció el problema. Pero eso estaba marcando que cada vez más asimilaba para sí el rol normativo. Aparecieron cosas que yo ni siquiera sabía que existían. Por ejemplo, hay una función del docente, del director, perdón, que es evaluar a los docentes, que hay un cuaderno de evaluación. Este cuaderno de evaluación lo puede escribir solamente el director, nadie más. Si el docente, no está de, el docente tiene que notificarlo. Si el docente no está de acuerdo, no puede contestar nada ahí adentro. Tiene que ser un acto burocrático de queja formal elevando nota. O sea que todo está así, arrevesado burocráticamente. Por supuesto que sí. Actualmente es así también. Esto sigue siendo así. Pero en cualquier lado. En cualquier nivel. En cualquier nivel. Pero esto marca. Es más, la pirámide que existe en el sistema. Los directivos miden, cuando tienen que bajar calificación, miden la cantidad de días para ver si el otro va a apelar a la baja de la calificación, no va a apelar, se va. Un montón de. Claro. Sí, pero desde hace muchísimo tiempo. A mí una vez me bajaron de mi calificación de 10 a 7 porque tuvieron que renunciar. Claro. Porque la baja es como no. Me fui. A lo mejor es lo que buscó. Sí. ¿Por qué? Porque yo estaba con licencia por cargo mayor preventivo. Entonces él me puso, yo estaba, yo por ejemplo, de licencia, estaba yendo a un encuentro internacional de UNESCO, donde había un militar especial por Argentina, y el tipo me va a el puntaje a una compañera. ¿En el Estado o en privado? No, no, en el Estado. A una compañera nuestra que era profesora adjunta en la Facultad de Psicología, le dijo el director de esa escuela de trabajar, y el profesor Nati, mire, por esta vez me mantengo la nota, pero si no hace cursos de perfeccionamiento, yo no le voy a poder mantener la nota. Entonces la Nati le dijo, ¿sabes qué pasa? Yo doy cursos de perfeccionamiento, lo pago en lado. Ven estas cosas, pero esto qué es lo que está marcando, ¿no? Está marcando una pirámide en donde está concentrado el poder hasta arriba, ¿sí? Derecho al diálogo. Esto venía produciendo transgresiones. Por ejemplo, una directora me decía, yo tengo este cuaderno ahí porque la inspectora me lo hace tener. Pero yo tengo un cuaderno donde dialogamos con los profesores. Entonces yo le escribo. Y el profesor me contesta y yo decido el profesor me contesta. Cuando la cosa se pone grave, recién busco otro problema. Entonces, este tipo de cosas producen lo que se llama resistencia. Esto es un ejemplo de conducta de resistencia dentro del sistema de calidad. Entonces, esto es una de las cosas que a mí me interesa que ustedes vean. ¿Qué es lo que estuvo pasando con las políticas públicas en la educación de adultos? Hubo colegas que decían, no hubo en toda la década del 90 políticas de educación de adultos. Y entonces yo les decía, sí hubo políticas de educación de adultos. Porque la no decisión, el no tomar decisión, es una decisión política. El no entender es una decisión política. Dejar que las escuelas se mueran es una decisión política. Entonces no digamos que no hay decisión política. Digamos que la decisión política fue la no atención de la educación destinada a corrupción de sectores populares, claramente porque las escuelas para adultos, salvo excepciones, atienden a población de origen popular. Entonces ahí había una política pública claramente carrotada de no atención a los sectores populares, de sectores populares. Y había además una política y de la transferencia de pérdida de especificidad de las escuelas para adultos. Después, en algún momento, algunas cosas se fueron recuperando. Pero la otra cosa que apareció en este periodo fueron principios curriculares. Yo no estoy hablando de todo el país, porque nosotros estudiamos ciudad y provincia de Buenos Aires. Pero no hubo tampoco en el resto del país nada. Yo tengo colegas con las que hemos trabajado acá y ahora trabajan en el Ministerio de Educación en el área de adultos, y ella lo que me decía es, mira, lo mejor está en ciudad y provincia, vos no sabés lo que es el interior, es mucho más caótico, porque además con la transferencia se produce una situación caótica, cada provincia tenía sus normativas, claro. De repente, la misma provincia de Buenos Aires, cuando transfirió las escuelas, transfirió las medias de adultos a media. Entonces, durante un periodo, las escuelas medias para adultos no pertenecían al sector adulto, porque todavía no se había creado, de la provincia, de la Secretaría de Educación de la provincia de Buenos Aires, sino que pertenecía a media. Esto también llegaron a una cantidad de transiciones, porque después las trasladaron, se crea Educación media perdón, de educación de adultos, y pasan las escuelas a educación de adultos. Pero muchos de los CEN, los CEN que son los centros de educación media para adultos, ¿se acuerdan que yo les dije que se fueron creando por convenio? Con sindicatos, con iglesias, con empresas, etc. Con la transferencia, nadie se ocupó muchas veces de renovar los conventos. Nosotros hicimos un análisis, creo que de cuáles habían renovado convenios y cuáles no en Ciudad de Buenos Aires, porque ahí pudimos obtener la información. Y habían, sí, como la casi la mitad de los convenios habían caducado y nadie los había renovado. ¿Qué era lo que pasaba? Las escuelas medias para adultos, quedadas por convenios, se funcionaban en locales puestos por la organización conveniente. El Estado pagaba a los profesores porque el origen de la idea fue que hacen convenio con la organización que quiere capacitar, que quiere la educación de sus integrantes. Entonces, ellos ponían la infraestructura, ponían su personal administrativo de maestranza y el Ministerio de Educación, la INEA, ponía los salarios de empresa. Cuando se produce la transferencia, es lo que pasa. Se quedan sin recursos administrativos, porque tienen que ir a pagar a los empleados administrativos, porque no les dieron. Ellos empiezan también a transferenciar. Cosas muy inocas, porque es para pensar de qué manera los directores, en este caso, encuentran resquicios para sostener sus escuelas. Pero son resquicios que no sirven para modificar el sistema, sino para sostener las escuelas que encontraron esa trampa. Varias escuelas lo que hicieron fue, como tenían, como cuando las pusieron en media, y dieron un número específico de media, entonces empezaron a pedir personal administrativo y de maestranza usando el número de media, cuando ya no estaban más en media. Pero llegaban y nadie controlaba. Como el primer número corresponde a la dirección a la que está, digamos, el 602, por ejemplo, el 7 correspondía a especial. Adultos creo que era el 5. No me acuerdo, me parece que el 5 es provincia. Y media, no me preguntan cuál es el primer número. Pero alguien llegaba y decía, llegaba el pedido de personal. Por renuncia del personal que tenían antes, claro, que no le pagaban el sueldo, el tipo tenía, y entonces veían que era de la escuela media, le mandaban el personal, hasta que saltaba la cifra. Pero son las estrategias que la gente hizo frente a este caos que fue la transferencia de las escuelas, que fue aún más caótico en adultos, porque no había direcciones de adultos en cada una de las direcciones que iban a armar. Entonces, este es otro problema que aparece. El otro problema que aparece con la transición es el caos curricular. Cada jurisdicción mantiene un currículum o cambia el currículum. Provincia de Buenos Aires cambió el currículum. Y ustedes tienen esto en la en el capítulo 4. Nosotros hicimos el cálculo, armamos un cuadro con las materias que había antes de la cambio curricular y las del nuevo currículum. Entonces, lo que encontramos ahí fue reducción de la educación general. Eso lo estamos diciendo antes, la formación polivalente. Por eso está la definición en el capítulo, para poder decir que la transferencia dio lugar en cambio curricular con reducción de la educación general, con eliminación en esta reducción de algunas materias de carácter socio-histórico, que sacó sociedad, salvo porque se asimiló en la escuela media de adultos, el plan de estudios, a lo de los polimodales. Entonces se hicieron cuatro orientaciones, como la de los polimodales, en donde había menos materias históricas y sociales, excepto en la que tenía la orientación en ciencias sociales. Como una de las orientaciones que era en ciencias sociales, esta tenía más materias de carácter social. En todas las otras desaparece la geografía, que eran materias que se habían puesto en el currículum de educación de adultos, porque se suponía que de esta manera se daban recursos cognitivos, teóricos, para el análisis de la realidad. Esto que ya se criticó, que criticábamos públicamente en un montón de situaciones, ahora, ya que muy poco tiempo lo tenemos en Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires recientemente cambia su plan de estudios y pone también en educación media de adultos un plan de estudios que reduce la educación general, que saca las materias oficiales. ¿Qué es lo que pasó en provincia cuando hicieron esto? Como hicieron orientaciones y como además esto se impuso por presión sobre las autoridades de las escuelas, porque al principio se dijo que era optativo y a los pocos meses se dijo que la escuela, que todas las escuelas tenían que decidir cuál de las orientaciones formaban. Cuando se hizo obligatorio, se dijo una parte del plan a opción de la escuela. Entonces, había una cantidad de materias generales, en donde había lengua, reducidos los horarios, se incorpora computación, idiomas, geografía, etc. Y se pone la orientación. En esta orientación, para todas las escuelas, hay una cantidad de materias obligatorias fijadas desde el proyecto curricular. Pero se dejan 12 horas en la semana libres para que la escuela decida qué materia va a tomar. Nuestra interpretación es que si no hacían esto, iban a tener una resistencia mental. Porque imagínense que si les cambian todas las materias, y caen materia, había un montón de gente que se iba a quedar sin forma. Y además le dan al director de la escuela la responsabilidad de elegir la orientación y de armar estas materias opcionales para esa escuela, que era de la calidad ambiental. ¿Qué hacen los directores? Ponen ahí a la gente que se queda sin ahora. Entonces, ¿qué pasa? Son todas materias, no son materias, son materias, materias de 2 horas. ¿Saben lo que es 2 horas en un pueblo de adultos? Es una hora muy arriba. Entonces, por semana, esas materias tenían 1 hora y cuarto de clase efectiva. Con lo cual, había un currículum vaciado en la educación general y fragmentado en la educación específica, en la orientación específica. Esto en cuanto al currículum, porque cuando nosotros estudiamos las políticas curriculares, podemos estudiar qué mejora o qué empeora desde cierta perspectiva, tenemos que decir desde cierta perspectiva. Nosotros lo analizamos desde la perspectiva de si favorecía la polivalencia y la policognición o la obstaculizaba. La otra cosa que uno puede analizar cuando analiza políticas públicas es los modos de hacer políticas. Esto seguramente lo que estaban con su sonario, que lo hemos verificado aquí muchas veces. Entonces, acá hubo un modo absolutamente rígido y autoritario de imposición de este plan provincial de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque primero llega una notificación a las escuelas que decía que las nuevas escuelas o las nuevas aulas que se creaban tenían que responder estas orientaciones y todo el resto podía seguir igual. Al año siguiente llega una orden de que todas se tenían que transformar y citan a todos los directores a ir a La Plata para darle las instrucciones de cómo hacer la transformación del currículum y para que cada escuela se transforme y elija alguna de las cuatro orientaciones. En una de las entrevistas, una directora me contaba que ella dijo, pero antes de hacer esto, discutamos si sirve, no sirve, si lo podemos hacer, qué pensamos nosotros sobre este plan, hacia un planteo de tomar una decisión participativa, una decisión curricular participativa. Esto es la respuesta de la señora, muy por la vida de ella, en el segundo nivel, el Ministerio de La Plata, pues, miren, esto se hace, o se hace. Porque resistencia al cambio, al cierre. Y acá, el que no se sube a este tren, ¿qué tal es? Se queda mirando. Contada por alguien. Entonces, hubo acá en modo ser política absolutamente verticalista y autoritario. Si bien yo les estoy dando cosas sueltas, fueron los pedazos de realidad que con el que estamos armando este rompecabezas, va marcando varias cosas. Va marcando inespecificidad, va marcando reducción de la educación, inespecificidad en general de la educación de adultos, burocratización de la educación de adultos. Va marcando políticas curriculares con falta de educación general y vaciada de las materias que más contribuyen a la construcción del pensamiento crítico. Según cómo se ve, siempre según cómo se ve. Pero, sacas historias, sacas ciencias sociales, ¿qué le queda de herramienta para el análisis de la realidad al adulto que está yendo a su escuela? ¿Qué le queda para saber por qué llegamos a hoy si le sacan la historia? ¿Cómo llegamos a hoy si le sacan la historia? Entonces, esto fue la política curricular de Provincia de Buenos Aires en la 90. Y ahora me acabo de enterar hace un mes y medio que Ciudad de Buenos Aires hizo lo mismo hace unos 2 años. O sea, que se está haciendo cada vez más educación pobre para pobres. La educación media de adultos reduce ciertos campos de conocimiento, el peso, ciertos campos de conocimiento que empobrece la formación. Al mismo tiempo que sucede este tipo de cuestiones en las escuelas, sucede también que empiezan a desarrollarse políticas focalizadas para la educación de adultos. Es decir, que hay una serie de acciones destinadas a personas jóvenes ni a personas adultas que se hacen por vía de proyectos destinados a estas poblaciones específicas. ¿Por qué al Banco Mundial le interesa esto? El menor gasto, el menor gasto, ¿por qué? Porque hablar de políticas focalizadas implica olvidar que existen derechos universales. Entonces, si las políticas neoliberales plantean que cada uno tiene que tener resuelto sus problemas por vía de sus propios recursos, el segundo, digamos, que cada individuo se autoabastece. Y si él no se puede autoabastecer, está abastecido por la familia, como dijo Caballo. ¿Se acuerdan? No, no, no, no, no. Es una parte de Caballo, para la historia. Cuando le dijeron que si él no daba aumento a los jubilados, que dicen, me dio de hambre, ¿qué dice, verdad? Claro, que lo mantenga a los hijos. En un periodo en que estaba aumentando el nivel de desocupación progresivamente y había reducción de salarios, ¿se acuerdan cuando hablamos de flexibilización laboral? Hace tiempo que hace tiempo que hablamos de flexibilización laboral, que se planteó la flexibilización numérica y la flexibilización funcional. Entre la flexibilización numérica estaba el poder y estaba la gente cuando, bueno, eso se entendió, así que la legislación favorece el destino, él dice, él responde que lo mantenga la familia. Pero eso es una respuesta típica del neoliberalismo. Cada uno se autoabastece, aquí no se puede autoabastecer, lo abastece la familia y si no la comunidad inmediata. Entonces había proyectos que también tenían que ver con educación vinculada a la comunidad. Hay un proyecto que ustedes deben tener en el módulo, en donde que se llama proyecto de animación sociocultural. Proyecto de animación sociocultural. ¿Por qué? Porque entonces lo que planteaban era que la comunidad organizara colectivamente la resolución de los problemas locales. Perfecto. Bien. Que a los jubilados los mantenga la familia y que la comunidad resuelva los problemas colectivos. Y había proyectos educativos de formación de animadores. Entonces, cada comunidad mandaba un delegado para ser formado junto con otros y volver para poder seguir otros proyectos focalizados gestionados, que fueran gestionados en la misma comunidad. A mí me gustaría que empezáramos a ver. ¿Ustedes trajeron la unidad 4? Porque María Eugenia les había dicho, ella me dijo, yo no dije que trajeran la unidad, dije que van a trabajar con Silvia la unidad 4. ¿La tienen? Porque hay una cosa que yo no la quiero explicar, que está explicado en un texto mío, que dice el análisis, lo escribió, salió publicado, lo escribí, salió publicado. Pero no quiero que vayan directo a la lectura de este texto. Quiero que vayamos primero a la lectura del texto original. ¿Qué es? El texto se llama Plan Social, Política de Promoción y Solidaridad con los Más Necesitados. Es esto. A ver si lo veo. Esto. Si no todos no lo tienen, siéntense al lado de alguien que lo tenga. No, no, no. Vamos a empezar a trabajar. ¿Lo tenés? Está en el módulo en la segunda parte. ¿Por qué no se sientan de nuevo? Porque ahí hay varios. En la parte, ¿no? La segunda parte. En la segunda parte del módulo. Yo te entrego. Quiero que trabajemos directamente sobre esto y no que lean directamente. Como se dan cuenta, que hemos leído en la clase. Les quiero explicar por qué es que yo les pedí, empezando con lo de historia, y les pedí que después lo estuvieran solos, les voy a pedir que estemos ahora todos juntos y que después ustedes sigan solos. Y entonces, lápiz en mano, vayan anotando en el mate. Con lápiz, por favor. Cuando lo hagan con lápiz y no con tinta. Porque así, si se equivocan, podemos corregirlo. Porque lo vamos a revisar en la próxima clase. Lo vamos a seguir en la próxima clase. Y empezamos ahora con esto y en la próxima clase ya terminamos. ¿Le existe demasiado mantenimiento de cosas? No, porque no lo han visto, ¿eh? Demasiado es todo lo que me mandé, así, no, porque no existe, ¿no? No, yo traté de matizar con la música para aliviar un poco el bombardeo. No, es una cosa fácil lo que expliqué antes, pero bueno, es fácil cuando uno se da cuenta, hasta que te das cuenta, por seguro que me costó bastante. Y sí, es el problema de cuando ya lo tenés y lo lees y decís, qué interesante, o qué lío, qué bronca, hasta que te das cuenta. Vamos a trabajar con esto. Les cuento cómo está armado con texto más largo y conceptos metidos en recuadritos. Los textos metidos en los recuadritos son lo que ellos quieren resaltar por alguna razón. Vamos a empezar. Las primeras frases son vagas y generales. Sí, por supuesto. Y vamos a empezar con lo que está en el primer recuadrito, con letra un poquito más grande, que está como sombreadito. Siéndole, por favor. Vayan pensando ustedes cosas que puedan decir de esto. ¿Qué les sugiere como comentario, como crítica, como información para ser agregada? Piénsenlo críticamente. Me parece interesante, me parece que se olvidaron de tal cosa. ¿Quién no elaboró el plan? ¿Es elaborado por quién? Los nombres y apellidos no los tengo. ¿A qué organismo? Esto es el Desarrollo Social de la Nación. Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación. Está puesto en el listado abajo. Si mirás la carátula. Aldana. Aldana. Sí, cuando no lo tenía, no. En la carátula está. Nosotros cuando vamos a bibliografía siempre sacamos la tapa y todo, como para que tengan los datos de los cuerpos. Las primeras son frases. De todo caso, después leerlas ustedes. Yo para empezar así con la parte sabrosita, leerlo que sí, lo leemos nosotros en voz alta y después en un comentario. Creemos que una solución estable para los problemas sociales solo se logra si los ciudadanos asumen a la solidaridad como un valor central del funcionamiento de la democracia y el Estado concentra su acción en reforzar la organización social. ¿Qué les sugiere esto? Esto está escrito en 1995. O sea, estamos en pleno centro del neoliberalismo, en pleno y acá se dice, queremos una solución estable para los problemas sociales, por lo que luego si los ciudadanos asumen la solidaridad como valor central del funcionamiento de la democracia y el Estado refuerza la organización social. Bien, ¿qué están comentando? La característica del neoconservadurismo, la organización social como intermedia entre el hombre y el Estado y aparte toda la responsabilidad mayor sobre el ciudadano, sobre el sujeto. Que entiende la solidaridad como valor central, no importa, el Estado, bueno, el Estado lo acompaña, pero si los ciudadanos no quieren, ¿viste? Es cosa de ser. Claro, porque además es la responsabilidad de las comunidades, del conjunto. Bien, ¿hay otro comentario? Cuando habla del Estado con centro de acción y reforzar la organización social, también se le dio mucho énfasis en esos momentos a la familia, como la primera organización social, la organización de la familia, la iglesia. Sí, el tema de los valores. ¿Cómo? Y la solidaridad como valor. Sí, la solidaridad como valor. ¿Cómo le suena eso dicho por un neoliberal? La solidaridad como valor. ¿Cuál es el valor central en una economía neoliberal? Que además la economía es el eje organizador para el mercado. El mercado. No, el valor es el libre mercado. El libre mercado. ¿Y qué es lo que mueve el libre mercado? La competencia. Entonces, ¿qué es lo que la solidaridad es de aquel que tiene más o se cree? El valor es el egoísmo. Una política de igualdad. Uno de un diario. Entonces, en plena instalación de las políticas de flexibilización, que implican una ruptura con políticas que de algún modo permitían de algún modo conservar la estabilidad laboral y alguna forma de distribución de la riqueza, aunque sea por cantidad de salario, esto se habla de solidaridad. Y seguimos preguntándonos, ¿qué más hay por detrás de esto? ¿Por qué por eso se apelan a la solidaridad? ¿Por qué les sirve apelar a la solidaridad como valor? ¿Por qué? ¿Qué puede estar escondido? Pero además no se trata, ojo, porque se aparecerá un poquito, porque cuando ustedes dicen uno tiene que ser solidario con el que menos tiene, es uno con el que menos tiene, es caridad. En cambio, acaso, otra cosa son políticas públicas distributivas. Es diferente. Pero además, cuando vos decís porque oculta a cosas, hay muchas veces en la construcción del sentido común. El apelar a categorías valorizadas por la población. La solidaridad es una categoría socialmente valorada, culturalmente valorada. Si vos decís, mejor soy una persona solidaria, fulano es solidario, si se dice de alguien, fulano es solidario, más allá de que sea un tipo que regale la copa vieja que no le sirve. Si vos le pones el sombrero de solidario, estás diciendo algo positivo, más allá de que después podamos hacer un análisis crítico de si esta solidaridad es realmente solidaridad o es asistencialismo, pero la categoría solidaridad es una categoría valorizada. Entonces, una de las estrategias de construcción de ideología es recuperar categorías valoradas especialmente y resignificarlas en el nuevo contexto. Entonces, acá lo que esa es la interpretación que yo hago, porque nadie, ellos no me van a contar eso. Claro. Eso es la interpretación que uno hace. Y si sigo adelante, metiéndome. No, está con negrito. Ah, no. Leamos el otro párrafo. El otro que está. No, la otra cosa es que la pilar en la solidaridad hay un total desconocimiento de las políticas laborales, pero también de otras políticas públicas y de las situaciones objetivas en la igualdad social. Queda, como decías vos, oculta la desigualdad social existente. No se habla de eso. Entonces, se pide solidaridad. No se pide solidaridad entre quienes al tratar de reforzar la organización social. ¿Entre quiénes? Porque una cosa es un planteo de entre individuos, pero si es la organización social, es reforzar la organización social, con políticas focalizadas en los barrios, en los pueblos, en los tipos, en proyectos de huertas colectivas para tener alimentación. Es solidaridad entre pobres. Sí. ¿Qué se está pidiendo? Solidaridad entre pobres, ocultando la ausencia de solidaridad colectiva. Y pidiendo solidaridad entre gente colocada en la misma situación social. No solidaridad entre gente colocada en diferentes situaciones sociales para contribuir a la distribución de la riqueza. Por vía, por ejemplo, de los impuestos. La frase siguiente, si la van leyendo, ¿la seguís leyendo vos? Bueno, ¿sí? Una ¿la que sigue? Sí, sí. Una sociedad de bienestar, entre comillas, es una búsqueda permanente en la que debieran participar activamente todos sus miembros para lograr una prosperidad interdependiente que contrarreste las relaciones predatorias entre individuos y grupos y permita que todos participen en los bienes sociales. El cumplimiento puntual de las obligaciones tributarias de los ciudadanos es en este sentido una muestra concreta del espíritu solidario. Si pagan impuestos, es solidario. No paga todavía el de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo es el dicho? Ah, Montoya. Bueno, a ver. En este lugar, porque acá, yo a este momento le voy a sacar el vuelo a Cuba. Empiecen por, vuelvan a mirar y empiecen por hacer comentarios. ¿Cómo, qué pueden decir sobre lo que estos seis renglones que hay acá? ¿Qué tiras le pueden sacar? Primero, se devuelve mi partido más claro. Para lograr una prosperidad interdependiente que contrarreste las relaciones predatorias entre individuos y grupos. Predatorias se refiere a eso de que uno acumule más que otro. Predatorio es de predador. Viene de predador. Claro, de predador de apropiación, de apropiación. Claro, pero acá me está pidiendo que haya, cuando después se hace. Pero si llegaba a poner de acumulación, le estaba diciendo así, ¿no? Tenía que poner una forma en la que no quedara evidente. Claro, pero además, ¿qué es lo que dice? Dice una sociedad, le digo en esta. Está resignificando un... ¿Qué es lo que está haciendo? Está resignificando un... Resignificando, cambiando. En realidad está... está tomando... Lo que lo toma es, toma un término. Que tiene un significado y lo utiliza con otro significado, pero sin decir que lo está utilizando con otro significado. No, porque cambia los términos. ¿Por qué? ¿Por qué decís que en vez de Estado, con un significado? Eso creo. No es una sociedad del bienestar. Porque aquí es el Estado del bienestar. Sí, no, pero la sociedad, claro, no. Es el Estado del bienestar. Yo que sé, ellos cambian. El Estado del bienestar. La responsabilidad del bienestar. Porque la interpretación de su responsabilidad de Estado y la baja a la atención social. Sí, claramente. Entonces, cambia, borra, porque la responsabilidad de los problemas económicos la asigna a los supuestos malos gastos que hace el Estado con tanta política pública. Entonces, como hay que controlar el gasto estatal, entonces ya antes eran gastos en educación, gastos en obra pública, porque muchas veces la obra pública se hacía desde el Estado, porque era un modo también de generar trabajo. Tiene que minimizar el Estado. Tiene que minimizar el Estado y asignar responsabilidad a la sociedad de bienestar. Y falta un detalle más, porque da como ejemplo el pago de las obligaciones tributarias. Pago de las obligaciones tributarias. Trae, escúchame. Si alguien lo sabe, le diría, bueno, yo lo dije. Todo analizado con la persona. El pago de las obligaciones tributarias. No sé si ustedes conocen el sistema tributario. Nosotros tenemos y seguimos teniendo uno de los sistemas tributarios más regresivos. Porque la mayor parte de los ingresos fiscales provienen de dónde? La mayor parte de los ingresos son de impuesto al consumo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Quien menos ingresos tiene, más parte de sus ingresos paga de sus ingresos paga en tributos. ¿Tiene claro esto como esta cosa? Si yo tengo 100 y el IVA es el 23, como los 100 me alcanzan solo para la supervivencia, cada vez que yo compro un paquete de arroz, de fideos, un kilo de papas, o qué sé yo, la Coca-Cola, la compañía de los chicos, estoy pagando IVA. Entonces, y cuando llega fin de mes no me alcanzó para otras cosas que para la supervivencia. Por lo tanto, el 25% de mis ingresos se van a pagar impuestos. No hay impuesto progresivo a la riqueza. un impuesto significativo productivo a la riqueza. No hay impuesto a las transacciones en la bolsa. Si alguien va y compra acciones en la bolsa y se llena un bolsillo de plata porque le fue bien ese día vendiendo, comprando, ¡no para impuesto! Estaban discutiendo el impuesto al cheque. Claro que además con el impuesto al cheque hay trabajadores a los que les pagaban un cheque, las pymes reciben cheque, tienen que estar pagando impuestos. Entonces, no hay diferenciación entre quién cobra y quién no cobra el cheque. A nosotros acá en una época nos pagaban con cheque. Y no lo que se en cuenta. Con el impuesto al cheque se me reducía el 0,2. Lo estaba reduciendo, pero lo, el IVA es la mayor fuente de recaudación. Cuando yo hice el análisis de esto y busqué información, en ese momento el 75% de la recaudación provenía del IVA. O sea que se está hablando de solidaridad frente a un sistema y de que las pruebas, el pago de los impuestos, frente a un sistema impositivo que no es solidario, porque carga más con impuestos a los más pobres que a los más ricos, porque no hay impuesto al consumo suntuario, por ejemplo. Consumo suntuario y el consumo de supervivencia costan lo mismo, tienen la misma imposición. Bueno, viste considerando que están embolsando todo. Por favor, sigan leyendo y van. Y traigan, escrito en lápiz, al margen, solo, al margen una hoja, como quieran. Solo que se le vayan poniendo, que los supermercados seguimos agregando lo que pueden necesitar. Mañana que tiene más barra. ¿Cómo ponen el número así? Con Mario Eugenia, con Mario Eugenia, la mañana se pone congreso. Y cuando ella llegó, yo vino a otra reunión, un jugador así, sí. Chicas, por favor. Tienes que ir buscando, y cuando cruzás arriba, porque después te van a encerrar. Una de las dos clases, el 5 no puse, por ejemplo, el 5 está llegando, yo bajo. Claro, pero ¿por qué? Porque vamos a ver cómo cerramos, sí. ¿Cuándo? El 8. Pero como 9, yo 15. No vine acá, una semana, la semana y tampoco a San Miguel. Vamos a ver cómo acomodo las vías según con cada uno de los grupos. ¿Qué es lo que